El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con la licenciada Zaira Gatti, que está a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Víctimas del Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La licenciada Gatti, vamos a hablar con ella directamente por una condena a un proxeneta del Estado en un caso de trata de personas. Esto ocurrió en Tierra del Fuego y un tribunal confirmó la pena de 7 años para el primero y la condena civil para la Municipalidad de Ushuaia. Los jueces destacaron que el municipio autorizó la apertura de un local nocturno y participaba del beneficio económico de la trata de personas. Licenciada Gatti, ¿cómo le va? La saludamos. ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos, usted estuvo en el acompañamiento, sobre todo en el caso este, acompañando a la víctima, que fue la que denunció y la que logró que por primera vez se condenara también al Estado en un caso de trata de personas. Cuéntenos cómo fue el tema. Mire, nosotros estuvimos acompañando a todas las víctimas que fueron explotadas en ese prostíbulo desde el año 2012, o sea, en el momento en el que se hizo el allanamiento. Luego de un tiempo se hicieron varias declaraciones y, bueno, cuando la asistencia por parte de la provincia comenzó con las víctimas, termina nuestra primera etapa de trabajo y volvemos a retomar contacto con ellas en el momento del juicio. Ya en ese momento la persona que nos convoca, que era la testigo principal y querellante en la causa, es la víctima que lleva adelante todo esto, es Alika Quinán. Es el primer caso de una víctima que se constituye querellante en una causa. El acompañamiento con ella fue difícil en términos de todo lo que había que exponer y contar en un momento muy doloroso, porque todavía no se había comenzado con el proceso de recuperación psicológica, ¿no? La reparación que implica un tratamiento psicológico, con lo cual se brindó el acompañamiento y la asistencia terapéutica para ella y para otras víctimas que declararon en la causa, y a la vez se le brindó una custodia de parte del programa, porque los imputados estaban en sus casas, no había detenciones en ese momento, con lo cual esto también podía constituir no solo un agravante al momento de prestar declaración, sino que podía ser un entorpecimiento real de la declaración de las víctimas. El proceso en el que Alika, que es la que lleva adelante, cuenta lo que sucedía con el municipio, porque esto creo que es lo más la rareza más grande que parecería haberse visto, ¿no? Cuando en realidad es algo habitual que los municipios sean cómplices de estas situaciones de explotación. Son cómplices cuando habilitan un prostíbulo sabiendo que se trata de un prostíbulo, sabiendo que allí adentro se hacen pases o van a buscar mujeres y se las llevan a otros lugares, y los habilitan como whiskerías, como bares o como restaurante. En este caso, además, otra de las víctimas que declararon reconoció a uno de los inspectores como cliente del lugar, con lo cual eso agrava mucho más la situación del municipio. Fue entendido por el tribunal, que escuchó atentamente todos los relatos de las víctimas, y también fue muy importante la acción civil que se llevó adelante, porque cuando se leyó la pericia psicológica que se le había hecho a Alika, las secuelas y todos los efectos traumáticos y todos los todavía postraumáticos que quedaban en ella habían sido muy muy fuertes, y esto se tradujo en dinero, pero la realidad es que el dinero no alcanza para pagar todas esas secuelas que quizás le llevan el resto de su vida poder sanar, ¿no? O sea, son heridas muy profundas que se traslucen en sueños, en pesadillas, en situaciones de su vida cotidiana que son difíciles de llevar adelante. Esto que le pasa a la mayoría de las víctimas que transitan una situación de explotación. Y si hablamos de explotación sexual, casi podría decir a la totalidad de las víctimas. fue importante la declaración que se tomó, en tanto que pudimos desde el programa de rescate pedir al tribunal que se les tome declaración bajo las mejores condiciones, como indica la ley, y eso implica que una de las víctimas, por ejemplo, declarara absolutamente sola, sin tener que mirar a la cara a ninguno de los imputados, sí, por supuesto, con las partes correspondientes, ¿no?, que es la defensa, la el Ministerio Público y la... Pero esa víctima, por ejemplo, no tenía abogada, no era querellante en la causa, pero fue un testimonio fundamental el que ella pudo brindar en este caso. Y esto no es un hecho menor, digamos, cada vez se reproduce más en los tribunales, que se puede escuchar la voz de quienes estamos acompañando a las víctimas cuando manifestamos, no solo hablados, sino también en escritos que presentamos, cuánta importancia radica para la víctima poder prestar esta declaración en estas condiciones. Realmente es algo fundamental, porque sabemos que una mirada, una sola mirada, puede hacer caer el testimonio de cualquiera de estas víctimas que, aún llegado el momento del juicio, están todavía tan vulnerables. Claro, todavía perfecto, tan vulnerables. Perfecto. ¿Siguen otros casos? ¿Hay otros casos en los que esté trabajando ahora? Sí, en realidad nosotros es como que no paramos nunca, porque por suerte debo decir que en nuestro país el delito de trata se ha instalado como un delito para que la sociedad pueda visualizarlo y denunciar. Hoy por hoy hablamos permanentemente de trata, esto implica que hay una concientización, lo que implica mayores denuncias, y nosotros tenemos allanamientos todos los días, rescates de víctimas todos los días, y todos los días también hay casos de años anteriores que están llegando a juicio. Y estamos en un promedio de año y medio, dos, para llegar a un juicio, cosa que también en relación a otros delitos, especialmente delitos de federales, que son mucho más graves, delitos de crimen organizado, es un tiempo corto. Digo, tenemos creo que más de 350 condenas ya. Y nosotros tenemos un equipo que empezó a crecer a medida que crecían todas estas instancias, ¿no? O sea, tenemos un equipo para tomar declaraciones en Cámara Gesell, porque esto en muchos juicios se ha implementado también, que las víctimas declaren directamente en la Cámara Gesell, con lo cual solamente tienen a la psicóloga enfrente. Esto se evalúa para casos muy, muy graves o para casos de menores de edad. También acompañamos en la primera declaración testimonial, que también, como indica la ley, está siendo tomada en Cámara Gesell, y estos testimonios eventualmente pueden ser usados en el juicio y la víctima no tiene necesidad de ir nuevamente a declarar. Y remarco esto porque son instancias difíciles de abordar, son instancias difíciles para cualquiera de nosotros sentarnos frente a un tribunal. Para una víctima de trata es una situación imposible de explicar con palabras. Claro, es una situación muy extrema. Bueno, exactamente. Leyendo un poco más sobre cómo fue el caso, también dice: la ciudad de Ushuaia se encontraba en vigencia una ordenanza que regulaba la actividad de las mujeres explotadas bajo el subterfugio de llamarlas alternadoras, mientras que eran víctimas de trata. Esta ordenanza disponía que debían contar con libretas sanitarias, y se prorrogó que los controles médicos para el otorgamiento y renovación de estas se centraron en el examen ginecológico y de sangre para determinar si la víctima sufría alguna enfermedad de transmisión sexual. Es decir, todos estos trámites debían ser pagados por las víctimas y se convertían en mayor recaudación para el Estado comunal. Aquí claro. Está la condena para el Estado comunal, ¿no? Para esto. ¿Se está trabajando para tratar de cambiar esta legislación también? En realidad ya cambió la legislación en la provincia. Cambió en la mayoría de las provincias del país, porque esa ordenanza municipal no era solamente en Ushuaia. Debo decir que esto recorría el país. Por supuesto, en oposición completa con una ley nacional, que es la ley 12.331 del año 1937, en la cual los prostíbulos estaban prohibidos. Pero las ordenanzas se cumplían a rajatabla para que haya alguien que reditúe con esto. Ahí tenemos, por un lado, la libreta sanitaria con el examen de VIH, que esto puede dar un indicio de cuánto sabía o no el organismo que emite esas libretas, ¿no? O sea, ahí está la complicidad del municipio cuando se presentaban a comprobar que las libretas estuviesen en orden. Pero también están los otros efectores, ¿no? O sea, los hospitales que las emiten, digo, o sea, hay una serie de complicidades que a veces quedan invisibilizadas, pero en realidad existen, porque nosotros lo hemos visto muy claramente en Río Gallegos, como en el hospital se jactaban cuando un proxeneta aparecía con 7 o 10 mujeres diciendo, trajo chicas nuevas, las sí. chicas nuevas las llevaban a hacer las libretas. Claro. Esto también es importante aclarar que es para cuidado de los clientes, no es para cuidado de las víctimas. O sea, cuando a una víctima le hacen el análisis de VIH, es porque los clientes van a los prostíbulos y pagan más dinero para mantener sexo sin preservativos, sin tener cuidado alguno, y esta situación me parece que no es algo para dejar pasar por alto, siendo que las únicas que siempre están expuestas a cualquier situación de enfermedad, de violencias y de humillaciones son las víctimas, además de el rédito económico, porque bien, como bien dice el fallo, eso era pagado por las propias víctimas, al igual que los preservativos cuando se usan también los pagan las víctimas, y todo lo que pasa ahí adentro, desde la limpieza, el consumo de comida y la ropa que usan, todo es descontado de la recaudación de las víctimas. Perfecto. Licenciada Zaida Gatti, a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Víctimas de Delito de Trata, el Ministerio de Justicia, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente Su Defensor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.